y es enriquecedora para todos, para los niños, para la familia y para nosotros también. Ser niño y estar en contexto de enfermedad, de internación, no es una situación de mucho estrés para ellos. Y el contar con la visita de los payasos regular, la interacción con el grupo y todo, es un elemento de alegría. Muchas veces pasa a ser terapéutico también, ayudan con mediante el juego a aproximar datos de educación, hacer que se sientan mejor, acompañan niños que tienen internación prolongada y muchas veces los están esperando porque saben que son los días que ellos vienen. O sea, ninguna persona, por más que le haga tratamiento operativo y demás, va a tener la misma dinámica y la misma forma de recuperarse, acompañar y pasar este momento que es un estrés para cualquiera y para un niño más, si no tiene momentos de risa, de descontracturación y también ayuda a muchas cosas, como te digo yo, a veces a convencerlos de que se adapten a una terapéutica, a cambio de vida, que coman de tal manera o que tomen la pastillita, para todo colabora realmente.